con el diputado nacional, con el diputado Kronenberger. ¿Cómo le va? Buen día, diputado. Buen día para vos y buen día para toda la audiencia. ¿Cómo está la agenda, diputado, con el tema que usted está empezando a darle impulso? Usted está pidiendo que haya cambios en la coparticipación. ¿Hay un reclamo para propios y ajenos, digamos, políticamente hablando? Así es. Si vamos a retrotraernos en el tiempo, digamos, es algo que no es nuevo esto, es vieja la discusión, porque vos te recordarás que desde la época que fue presidente Raúl Alfonsín a la fecha, digamos, se ha perdido mucho. Y cuando digo quién ha perdido, las provincias y los municipios. En su momento se coparticipaba casi un 50%, y ahora, digamos, lo que corresponde a las provincias y municipios es más o menos el 30%, o sea que se ha perdido en el lapso de este tiempo mucho de lo que vendría a ser la contribución de los recursos. Y en la más estrictamente en lo que es la provincia de La Pampa, yo siempre he dicho de que nosotros somos autónomos, pero si no tenemos autonomía financiera, es ficticia la autonomía, por más que tengamos autonomía política, digamos, porque es fundamental tener los recursos necesarios para poder funcionar y por otro lado también para poder gestar políticas locales. Mientras no tengan esos recursos los municipios, es imposible hacerlo. Y por lo tanto son rehenes y cautivos de un sistema o por ahí de un funcionario de turno, depende del humor que se levantó una mañana. Por lo tanto, esto es una discusión de fondo. Hoy por hoy, digamos, si bien es cierto, se ha moligerado la situación, porque vos sabés que hoy tenemos el tema de las regalías petroleras y el fondo sojero, que eso fue es un ingreso más que tienen los municipios, en donde las comisiones de fomento, los más chiquitos, digamos, los que tienen menos de 500 habitantes y demás, están en una situación que podríamos decir buena, pero como siempre, y se sigue agudizando, la franja que más están teniendo problemas son los municipios, aquellos de 3.000 a 6.000, 7.000 habitantes, digamos, ¿no? En los cuales, digamos, se tienen evidentemente problemas hasta de funcionamiento algunos. Y en el último tiempo se agravó este mes y el mes pasado, ¿por qué? Porque vos sabés que el gobierno nacional ha impulsado el pacto fiscal y bueno, la provincia de La Pampa, quedan 8 provincias que todavía no han adherido vía Cámara de Diputados. Por lo tanto, los fondos del FOFESO o los fondos sojeros hoy por hoy se le están reteniendo a los municipios y no están contando con ese recurso. Teniendo en cuenta de que los peores meses para funcionar en un municipio son precisamente diciembre, enero, febrero y marzo, son los meses más duros de caída de recaudación genuina y demás y otras cuestiones, hay municipios que hoy realmente la están pasando mal, digamos, ¿no? Daniel, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno provincial, el ejecutivo provincial, más allá de impulsar en las cámaras la cuestión del consenso fiscal? No, yo lo que, o sea, el primer reclamo es que deberíamos haber llamado extraordinaria, digamos, haber llamado extraordinaria el gobierno provincial para rápidamente, digamos, tratar el tema y, bueno, destrabar esta situación. Así le llega el fondo sojero a los municipios, incluso no pierden el mes que se le adeuda, ¿no? Ese es el primer reclamo para ir salvando la situación. Muy bien, muy bien. Lo cierto es que no se llamó a extraordinarias y va a entrar seguramente en marzo esto. Claro, entraríamos en marzo cuando ya se han pasado 2 meses prácticamente. Y esto para un municipio, te voy a repetir, es mucho. Después, bueno, te podemos entrar en la discusión de fondo de que yo he hablado de recursos de nación y provincia, en lo cual deberían resignar. Para que los municipios estos que tienen problemas poder solucionar el tema, porque si no es una lucha de pobres contra pobres, si vamos a dejar en que las municipalidades peleen unos contra otros a ver cuál le sube el índice de coparticipación, evidentemente el que le sube va en desmedro de otro, que le va a bajar, porque eso es la discusión del 100%, ¿no? Acá hay que agrandar la torta para que haya, digamos, más recursos para distribuir en los municipios, así se verían beneficiados todos y sobre todo la franja que te estoy hablando, que es la franja que va de localidades de 3.000 a 6.000, 7.000 habitantes. Claro, claro. Eso es una discusión que la tenemos que dar, que hay que darle inexorablemente, porque cada vez se va agudizando más, y vemos que estos municipios a Gata por ahí le alcanza, digamos, como para funcionar, que es pagar los sueldos, los gastos corrientes y demás, pero no tienen ni siquiera para hacer una pequeña obra o para proyectar alguna política local, ¿no?, con un recurso que le correspondería. Bueno, a la espera de que esto se cumpliera, de que esto se llegara a dar y de que la provincia acompañara el consenso fiscal de Nación, ¿cuál es, cómo lo ve usted, Daniel, la línea nacional? ¿Cómo viene, digamos, en coparticipación? ¿Qué podríamos esperar si provincia adhiere, digamos, al consenso? No, con la provincia de La Pampa, he dicho hasta por el ministro Franco, es la única provincia en la cual no va a variar demasiado los recursos que tenía, incluso se va a favorecer. Te vuelvo a repetir, lo ha dicho el mismo ministro, ¿no?, con esta reforma y este pacto fiscal. Por ahora estamos últimos en la tabla, Daniel. No, pero yo me estoy último de la tabla, vos te podés referir a lo mejor a algún aporte extra para determinadas obras o aporte de otra índole, pero yo te digo lo que es coparticipar y que es ley, digamos. En ese sentido, la provincia de La Pampa, te voy a repetir, lo dijo el mismo ministro Franco, después de analizar todo, dijo que bueno, es una de las provincias que no va a tener diferencia negativamente aceptando, firmando obviamente lo que es el pacto fiscal. Muy bien, y que podría haber incrementado los fondos que llegan entonces de Nación. Sí, sí. Daniel, le agradecemos estos minutos. Tiene, por supuesto, el micrófono de Radio Kermés, por si quiere agregar algo más. No, el agradecido soy yo. Y bueno, en este momento estamos recorriendo la provincia con el diputado Perelló, como lo hacemos asiduamente, el oeste pampeano, viendo las necesidades de la gente. Para ir pensando ya en lo que es una alternativa hacia las próximas elecciones. ¿Hay una posibilidad de que se precandidatee, Daniel? Las posibilidades siempre existen, digamos, ¿no? Lo que sí, yo siempre he dicho que acá hay que tomar con toda responsabilidad esta cuestión y todo tiene que madurar. No, una candidatura no nace porque uno se levantó a la mañana pensando que quiere ser candidato, digamos, ¿no? Hay un proceso previo que hay que recorrer, que hay que hacer para hacer las cosas, vuelvo a repetir, con seriedad, con responsabilidad y realmente llevando adelante un proyecto alternativo superador a lo que son la hegemonía del justicialismo de más de 30 años. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ve al radicalismo? ¿Hay deudas con el afiliado? ¿Hay grandes diferencias con lo que el afiliado espera, el afiliado pampeano? El radicalismo de la provincia de La Pampa está bien. Yo creo que el afiliado o el radical está ávido de que, bueno, alguna vez seamos partícipes de este cambio de la provincia, y me parece que en ese sentido se va encaminando la cosa, ¿no? Por lo que nosotros podemos ver en los pueblos, donde obviamente el radicalismo, una fuerza muy importante, la cual cuenta con una cantidad interesante de intendentes, concejales y jueces de paz. Por lo tanto, me parece que ese es el rumbo y el camino que vamos llevando. Muy bien, muy bien. ¿También estaría, Daniel, en la marcha del 21 si no fuera radical? Como Alfonsín, quiero decir. Yo no sé si lo que dijo Ricardo realmente es el concepto que él quiso vertir. Yo me parece que está muy parcializada, más allá de que entiendo de que hoy hay gente que no la está pasando bien, que hay reclamos sectoriales que son justos, pero me parece que esta marcha está desvirtuada en el nombre de una sola persona, digamos, porque si no hubiese pasado lo que pasó en la justicia con Moyano, yo creo que Moyano, estoy convencido, no hubiese convocado esta marcha. Entonces, a la esencia de la marcha a mí me parece que es otra, sinceramente lo digo. No hubiese existido esta marcha si la justicia no hubiese avanzado sobre una figura tan discutida como es Moyano, y que todos lo sabemos, ¿no? Porque acá yo no discuto lo que es la organización sindical, sino ciertos personajes de la Argentina que se han llenado los bolsillos con la plata del trabajador. Y sabemos que en muchos casos los conocemos, digamos, porque sabemos de empresarios que hasta en la provincia de La Pampa han comprado estancias. Entonces, cosas que nosotros las hemos palpado. Y eso, un representante gremial que compre una estancia o tenga semejante cantidad de plata, es seguro que no es plata no bien habida. Muy bien, muy bien. Daniel, le agradecemos estos minutos, ¿eh? No, al contrario. Que tenga usted buen día. Bueno, buen día, buen día. Ahí estábamos dialogando unos minutos con Daniel Cronenberger, diputado nacional por la UCR de La Pampa. Estás en la mañana kermesera.